Como decíamos, primer encuentro de actualidad local para informarles, para hablarles de todo el trabajo que se está llevando a cabo dentro de esa segunda semana de la diversidad. Así es como la han denominado Avanza LGTBI en nuestro municipio, colectivo, cuya cabeza visible es Alejandro Sañudo, que nos acompaña hoy aquí en la mañana de Radio Brique y a quien damos la bienvenida. Alejandro Sañudo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y también se encuentra con nosotros, en este caso Jesús González, otro de los integrantes de Avanza y el tesorero. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar a continuación con los dos para conocer pues todo ese trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad dentro de lo que va a ser la segunda semana de la diversidad. Y ahí, dale un poquito al cable si no te importa, ahí está, para poder escucharte mejor. Y bueno, Alejandro, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que habéis preparado para esa segunda semana de la diversidad? ¿Cómo lo habéis planificado en esta ocasión? Ya a través de las redes sociales habéis estado dando pistas, ¿no? Con esos besos por la diversidad, creo que es una campaña a la que también os habéis sumado. También pistas en cuanto a campañas divulgativas que estáis emprendiendo con los alumnos del Ramón Cross, ha visto por ahí también imágenes que estáis trabajando en algo de esto. Pero son pistas, porque realmente programa no habéis dado a conocer, ¿no? Pues no, porque igual que dije ayer a los compañeros de otra cadena de radio, el programa electoral un poco nos ha cogido a la asociación un poco a desmano, porque nos ha coincidido con la campaña de las elecciones locales, que es lo primero que queríamos decir, que le queríamos dar las gracias a los 17 concejales que han salido del ayuntamiento, porque para nuestra asociación era muy importante contar con gente que nos apoyaran de manera directa en el ayuntamiento, y la verdad es que al menos los 17 concejales que han salido nos habían dicho antes de ser concejales que contábamos con su total apoyo, ¿no? Entonces nosotros hoy, desde que salió el resultado de las elecciones, estamos realmente contentos porque tenemos a 17 aliados en el ayuntamiento, más allá de los colores políticos y de las ideas de cada partido. Tenemos a 17 personas que se sienten parte de nuestro colectivo y que nos prometieron, antes de llegar a ser concejal y de estar en el ayuntamiento, que contábamos con su apoyo para cualquier iniciativa, ¿no? Entonces eso es lo primero que queríamos agradecerle, porque la verdad, habíamos hecho una pequeña campaña divulgativa antes de las elecciones y nos habíamos reunido con todos los partidos para pedirle explícitamente que no se llegara a acuerdos con aquellos partidos que no nos tuvieran en cuenta como colectivo, o que fuéramos un problema para ellos, o que nos pudieran no tener en cuenta a la hora de estar en el gobierno, el apartarlos, ¿no?, de aquella programación que tuviera que ver con la igualdad o con la diversidad, o incluso si fuera el caso, ¿no? Llave de gobierno. Y la verdad es que todos los partidos se posicionaron al lado nuestra y nos dijeron que no iban a contar con aquellos partidos que nos pudieran hacer daño en nuestra tarea o en nuestra libertad. No un daño directo, pero sí un daño a través de sus posicionamientos, ¿no? Entonces eso es lo primero que queríamos decir. Agradecer a los 17 personas que nos dieron su apoyo antes y que supongo que lo seguimos manteniendo. La verdad es que Avanza, colectivo LGTBI, pues es una temática sensible a la hora de abordarlo políticamente. Y por eso vosotros también, antes de las elecciones o en campaña, no sé si durante antes de las elecciones, tuvisteis a bien reuniros con todas las formaciones políticas, porque es que evidentemente es un aspecto que sí, se además, tiene que conocer también, ¿no? Otra cosa que es la primera vez en la historia que ocurre es que si os leéis los programas electorales de todos los partidos, en todos hay referencias al colectivo LGTBI, que eso era una de las propuestas que le habíamos hecho como asociación. Así que nosotros, nuestro trabajo antes de está bien hecho, y creemos que todos los partidos nos han contestado con buena letra y con buen sentido de trabajar junto a nosotros, ¿no? Quizás esa es una de las patas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de concienciar, de sensibilizar y de dar visibilidad, ¿no? El dar visibilidad, pero en los lugares adecuados. Sí. La verdad es que nosotros estamos muy contentos. Ya a partir de ahí, partiendo de la base de que hemos cambiado la Semana de la Diversidad 3 veces por lo que hemos dicho antes de las campañas electorales y esto, que no queríamos influir, que no queríamos tampoco que nadie viniera en representación de nadie y estas cosas, porque después todo el mundo se apunta y después realmente no están los que deberían de estar. Así que lo pospusimos todo y al final la semana se va a quedar un poco más corta porque volvió a caer en una semana en la que se constituye el ayuntamiento el día 15. Claro. Y lo que hemos hecho ha sido unir nuestra Semana de la Diversidad con la última actividad en pueblos del Orgullo Serrano de Delta, que lo tendremos este viernes aquí en Ubrique, en un café que vamos a mantener la Asociación Delta con la Asociación Avanza en Ubrique, que va a ser en la Casa de la Juventud a las 7:30, y va a ser un café en el que vamos a intentar de poner en común, ¿no?, nuestra visión sobre el colectivo, ¿no?, nuestras actividades y nuestra trayectoria, porque al final nosotros somos una asociación muy, muy, muy joven, llevamos un año y muy poco, y siempre está bien, o sea, siempre se agradece el hecho de que otros compañeros vengan y quieran ayudarte, y quieran atenderte y que te den ese espacio mutuo de debate, ¿no?, porque al final también aprendes un poquito de ello. Entonces empezaremos el viernes, aunque el viernes no es nuestra Semana de la Diversidad, porque sí, no ha terminado todavía el Orgullo Serrano, pero el lunes ya sí empezaremos nosotros con la Semana de la Diversidad. Sí que, bueno, en realidad siempre se hacen coincidir todos los actos que se suelen organizar en torno al 28 de junio, que es el Día del Orgullo, pero con anterioridad, ¿no? Para el 28 de junio prácticamente está ya concluido la gran mayoría de las actividades que se organizan por parte de todos los colectivos en el entorno de la comarca, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Orgullo Serrano, como tú bien has descrito, que lleva desde que se presentara y desde lleva que... Lleva 6 años, creo. Sí, este es el sexto. Pero yo me refiero en lo que es esta edición, ¿no? Desde que se presentara, cuando se le dio sí, color a las escaleras del Parque Rafael Alberti, organizando actividades en todos los municipios, ¿no?, del entorno y demás. Y en vuestro caso, pues también un poco antes de que llegue el 28 de junio es cuando se van a desarrollar, ¿no?, las actividades. Sí, esto en principio se hace porque después el Orgullo Andaluz cae una semana antes del 28, que este año caerá, creo que cae el 23, y el Orgullo en Madrid cae a finales de mes, entonces hay gente que quiere ir a Sevilla, hay gente que quiere ir a Madrid, hay gente que quiere estar en todos lados, y como no se puede estar en todos lados, pues tenemos que adelantar un poco lo nuestro para... Sí que es verdad que hablándolo con el propio ayuntamiento, no lo queríamos exceder demasiado atrás, porque si no la gente se confunde o ese día pierde un poco su significado, claro. Pero sí que es verdad que una semana, dos semanas antes, el año pasado, lo hicimos coincidir y... ¿Lo hicimos coincidir? Creo que no, creo que una semana después, ¿no?, o una semana antes, y estábamos contentos con el resultado, así que al final entendimos que, bueno, que modificarlo una semana antes o una semana después pues tampoco nos iba a suponer gran cosa, y el que quisiera ir a Madrid o a Sevilla pues podía ir con total libertad. Se suelen organizar las iniciativas en torno a esa efeméride, sí, en torno a esa conmemoración, y da un poco igual, ¿no?, que sea antes o después. Sí que es cierto que os coordináis también con el Orgullo Serrano, con Delta, ¿no? No puede ser de otra manera, porque Delta un poco en cierto modo ha venido a dotar de contenido pues a toda la comarca, en cierto modo, ¿no? Sí, sí que es verdad que el Orgullo Serrano es un orgullo muy amplio, ¿no?, que cuenta con todos los municipios de la Sierra de Cádiz, que hace actividades en todos los pueblos, pero sí que es verdad que desde que nacimos nosotros ellos nos han cedido un poco nuestro espacio, porque al final es lo que nosotros les dijimos, que no nos tenían que ceder el espacio, sino que trabajar con nosotros, claro, aquí, porque al final el mismo espacio de trabajo nos va a hacer que haya más actividades de contenido LGTB en Ubrique, aunque no lo hagamos directamente nosotros, pero sí que nos sumamos a otras iniciativas, ¿no? Como por ejemplo la última vez que fue lo de Ubrique Blanco de Paz, vino la Federación Andaluza Arcoíris y pusimos con ellos un stand, y esa idea nació de ellos porque a nosotros nos cogió un poco a traspiés esa actividad también, y no nos había dado tiempo de organizarnos, y sin embargo ellos llegaron, nos lo propusieron y lo hicimos directamente. Por cierto, estabais allí los dos, ¿qué tal fue la experiencia en Ubrique Blanco de Paz? Pues la verdad es que fue bien, lo que pasa que es lo que yo hablaba con el presidente de la federación, con Gonzalo, que son niños muy pequeños y lo que le llama la atención son los colores, ¿no? Claro. Teníamos allí un mural para que los niños pintaran y estuvieron pintando, pero a la hora de dar información o de sentarte a hablar con ellos sobre sexualidad o cualquier tema relacionado con el colectivo LGTB, no es un sitio que sea ni cómodo para ellos ni cómodo para nosotros, porque al final... Pero sí es una manera quizás de romper las barreras, ya no con el menor, que no tiene esa visión ahora mismo, no tiene esos estereotipos enmarcados, por lo menos no los marcados, pero sí con los papás y las mamás que acuden con ellos a la tarde de juegos, ¿no? Y que pueden, bueno, pues acercarlo hasta ese stand, mira, pues, y explicarles, ¿no? Y sí que es verdad que ya habíamos hablado nosotros el año pasado, no sé si te acuerdas, que nosotros trabajamos mucho en la normalización de los símbolos para que los niños el día de mañana no lo tomen como un ataque, que deje de ser la bandera de los maricones o que deje de ser estas cosas que que todavía se escuchan, aunque parezca que no. Entonces nosotros lo que queremos es que los niños, a través del juego, a través de que ellos convivan con esos símbolos, el día de mañana no sea un ataque. Claro. Que pueden ser ataques 20.000 cosas, porque los niños son niños y lo que escuchan pues lo repiten. Pero si empiezan a normalizar algunos símbolos o todos los símbolos que representan no solamente a nuestro colectivo, sino a otros colectivos, pues evidentemente eso dejará de ser entre ellos un ataque o un insulto o este tipo de comentarios que a veces pues chocan un poco escuchar en los colegios. Claro. Bueno, eso ha sido parte del trabajo que habéis realizado durante todo el año, que también os lo voy a preguntar, ¿no? Por toda esa actividad que durante este año, desde que os constituisteis hasta ahora, hace poco más de un año, habéis estado realizando en nuestro municipio. Pero el núcleo duro, desde luego, son las actividades que se preparan de cara a esta segunda Semana de la Diversidad. Y yo me quedo con el nombre que le habéis puesto, Semana de la Diversidad. Eso dice mucho de vuestro objetivo, vuestras intenciones y la manera de plantear el trabajo, ¿no?, desde Avanza. Sí, porque nosotros entendíamos que a lo mejor crear la semana LGTB o algo así podía haber gente que no lo recibiera de buena manera, gente que a lo mejor no sabe ni directamente lo que es el colectivo LGTB, pero como se escucha tanto o se habla tanto o estamos ya tan sobresaturados de información a veces, que el ponerle un nombre más neutro, ¿no?, de la diversidad lo hace como más de un conjunto, no lo hace de un simple movimiento. Uh-huh. Cuando se le pone Semana de la Diversidad, al final se intenta expandir a todo el municipio y no se cierra solamente al colectivo, claro, que eso era otro de nuestros compromisos cuando empezamos la asociación. Y yo creo que poquito a poco la verdad es que lo estamos consiguiendo. Cada vez más padres nos preguntan, cada vez son familias y no es gente exclusivamente LGTB. Y al final eso, pues, el hacer un movimiento inclusivo hace que todo el mundo se sienta partícipe de una actividad. Que en principio, si tú dices que es del colectivo LGTB, pues a lo mejor eso echa para atrás a gente. Y al siéndolo de esa manera, creemos o entendemos que puede llegar a un público más amplio que de la otra manera. Claro. Y de hecho, bueno, pues eso también va un poco en línea, ¿no?, con todo el trabajo que vosotros habéis planteado de cara a esta segunda Semana de la Diversidad. No sé si lo vais a adelantar, por ejemplo, pero estáis trabajando con los alumnos de un centro educativo, del Ramón Crosa, decíamos antes, ¿no?, el Centro de Educación Infantil y Primaria. Campaña de sensibilización, ¿qué me puedes contar de eso, de ese trabajo, de pues ese proyecto? Todavía la verdad es que no nos hemos visto con los niños saben que vamos a hacer algo con ellos, pero no saben exactamente el qué, ni el cómo, ni el cuándo. Uh-huh. Ayer hablé precisamente con el director y estamos buscando antes del miércoles que viene un día para ir con ellos a hablar, a que nos vieran, a que nos conocieran, ¿no?, y a explicarle un poco qué es lo que queremos hacer con ellos para que ellos no solamente lo hagan, sino que sepan el por qué se hace, ¿no? Hemos decidido este año, para probar como prueba igual piloto, a ver si sale bien, con los alumnos de sexto, porque son alumnos que ya son más mayores, pueden entender las cosas de otra manera, y además, como van a dar el salto al instituto, creemos que es un curso perfecto para que ese niño vaya con ese conocimiento mínimo, porque también cuando hablamos de niños a veces hay contenidos pues que no corresponden mucho a su edad. Entonces nosotros lo que nos vamos a centrar sobre todo es que entiendan, ¿no?, qué es lo que es el colectivo LGTB, la gente que lo conforma, que escuchen palabras que escuchan de normal, como puede ser maricón o como puede ser cualquier otra, y que sepan que eso es un insulto, que no, claro, que no es un arma de ataque y que no es nada malo, pero que se utiliza de una forma negativa, y cuando se utiliza de una forma negativa o de una forma agresiva hacia otra persona, al final lo que va es hacer daño, ¿no? Entonces, si ellos conocen que eso es un insulto en edades tempranas, pues igual en edades adultas lo evitan, o lo dicen menos, o lo utilizan de otra manera y no como un insulto, ¿no? Porque yo siempre he dicho que hombre, que entre amigos y estas cosas, pues a lo mejor esa palabra no tiene el mismo significado que cuando lo utiliza de una manera despectiva. Pero ellos tienen que entender que el lenguaje es el que es y que eso a veces pues discrimina a otro por el simple motivo de querer diferente, ¿no? Y no. Entonces esa campaña, que va unida a una actividad que todavía no vamos a desvelar cuál es, ahora desvelaremos otras que tampoco hemos desvelado todavía, pues lo que queremos hacer en el Ramón Crosa el miércoles que viene, que es pasar toda, porque además vamos a estar toda una mañana con ellos allí en el colegio, desde que empiece el colegio, creo que hasta que llegue el recreo, que es de 9 a 11:15, si no me equivoco. Uh-huh. Y la verdad es que yo es la actividad que más ganas tengo de hacer, así que esté todo el mundo pendiente, porque además estamos mirando la posibilidad de que pueda venir todo el mundo que quiera colaborar y todo el mundo. Antes de que llegue el miércoles diremos qué es lo que vamos a hacer, vamos. Pero que va a ser una actividad abierta porque queremos que venga gente. Mientras más gente venga, pues mejor. Vale, pues eso por un lado, dentro también de campañas un poco de sensibilización, ¿no? Con los menores de nuestra localidad y los centros educativos, que además también es importante, ¿no? Que los centros educativos pues se den respaldo a este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, además nosotros, esto entra dentro de un proyecto, ¿no? Que estamos intentando llevar a cabo desde el ayuntamiento, en el que entran también las escaleras del Parque Rafael Alberti, ¿no? Y es un proyecto que al final lo hemos llamado Espacios Libres de LGTBfobia. Y lo que vamos a intentar es crear como una red de simbología en nuestro municipio, ¿no? O de espacios en los que no se permita, al menos explícitamente, ¿no? Ataques al colectivo LGTB. Y hemos empezado por el Parque Rafael Alberti, que también lo inauguraremos. Inauguraremos nuestra escalera el jueves que viene a las 12 de la mañana. Y hemos cogido este año un colegio que ha sido el Ramón Croza y un instituto que será Las Cumbres, pero eso ya será para una vez empiece el curso nuevo en octubre, noviembre, sí. Para reforzar también con esos alumnos que ya han hecho en sexto lo que les enseñamos, como así decirlo, en esta semana que entra, y además pues para que haya referencias al colectivo en el instituto, ¿no? Y desde que se lo dijimos tanto al director del Ramón Croza como al director de Las Cumbres, la verdad es que todo ha sido muy fácil. Es más, el director del Ramón Croza incluso lo preguntó en el claustro, lo preguntó en el AMPA, lo preguntó en todos lados. Y es una decisión avalada por todos los sectores del centro, tanto por maestros como por padres, como por el propio alumnado, claro, y por la dirección. Y al final eso es algo que a nosotros también nos hace ver que hay gente que realmente apuesta por nosotros, ¿no? Y que un colegio, que al final esas cosas, es lo que hemos dicho muchas veces, habrá padres pues que a lo mejor no le haga tanta gracia como a otros, ¿no? Pero que el propio centro sea el que te respalde, la verdad es que es un trabajo que nosotros en principio no esperábamos tan bueno, pero que el Ramón Croza ha contestado de una manera extraordinaria, la verdad. Bueno, pues eso por un lado, forma parte también de las iniciativas que se enmarcan dentro de esa semana por la diversidad, pero vamos con el programa, si os parece, de manera cronológica, ¿no? Para no perdernos. Por ejemplo, me has dicho que aunque no forme parte de vuestra segunda semana de la diversidad, sí que también se enmarca un poco en los actos del Orgullo Serrano, ese café en la Casa de la Juventud, una actividad conjunta entre Avanza y Delta, Café LGTBI de la Sierra de Cádiz, el jueves 7 de junio, viernes, ¿no? Viernes 7 de junio. 7 de junio, viernes, 7 y media en la Casa de la Juventud. ¿En qué consiste? ¿Quién está invitado a participar? ¿Y cómo se va a desarrollar? A ver, Jesús, cuéntame un poco cómo sería la actividad. Bueno, nos concentraríais, imagino, bueno, pues los colectivos, ¿no? Y al mismo tiempo pues, cualquier persona que quiera participar y que quiera conocer, ¿no? Los temas que vais a debatir. Pues Jesús es que no quiere hablar, hija, hoy. Que va a ser segundo café. El año pasado ya hicimos el primero con Delta y fue un café en el que nos reunimos las dos asociaciones o parte de las dos asociaciones para poner en común básicamente nuestras actividades y nuestras ideas para los próximos años y demás. Y sobre todo este año sí que es verdad que como no lo hemos podido encuadrar porque habíamos intentado encuadrarla dentro de nuestra semana, pero el Orgullo Serrano termina el sábado 8, pues ha quedado ahí un poco, no a desmano porque empieza el viernes. Pero sí que es verdad que ahí lo que vamos a intentar de tratar es un poco pues el tema formativo, porque queremos, aunque ya tenemos contacto con un montón de asociaciones que pueden venir a dar charlas, ¿no? Como asociaciones de transexuales y este tipo, que ellos tienen otra visión distinta y porque trabajan específicamente en ese campo. Y la verdad es que el café es básicamente eso, conocernos entre nosotros, ver un poco hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, hasta dónde podemos colaborar, dónde igual nos metemos nosotros un poco en el Orgullo Serrano o ellos en nuestra Semana de la Diversidad, ver un poco también el hecho de que todo sea un conjunto, que es lo que se ha intentado este año, pero no ha podido ser, y que no sean dos actividades, aunque sean de dos programas distintos, pero que entren dentro de la misma semana, porque después la gente también, pues ahora, este año ha caído junto, pero el año pasado, por ejemplo, cayó muy separado, y la gente decía, otra vez están esta gente aquí, es como la gente al final no sabe ni el por qué lo hace. Claro, coordinaron. Y queremos coordinarnos 100% para que entren dentro de nuestra semana y poder tener todo en conjunto unido y que ellos puedan... Bueno, ellos vienen de todos modos a nuestras actividades, pero de hacerlo todo en la misma semana de la diversidad. Intentar que todo sume y que no se pare, ¿no? Ahí es la va. Idea. Mm. Exacto. Bueno, pues esto por un lado se enmarca dentro prácticamente de las actividades que vais a desarrollar. Y luego, la segunda semana de la diversidad, ¿realmente cuándo comenzaría? Pues empezaríamos el lunes día 10 de junio, que empezamos con la presentación del cartel a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ubrique, y a continuación pasaremos a la lectura del manifiesto y la colocación de la bandera del orgullo LGTBI en el Ayuntamiento. Luego, como habéis visto, se ha dado una pequeña pincelada del lema que llevamos este año en el cartel, que es Somos como tú, y que hemos querido transmitir desde la asociación que no somos diferentes, simplemente que somos como cualquiera, porque muchas veces vas por la calle y volvemos a los insultos, pero realmente somos personas, somos como tú. Es una de las respuestas que más damos nosotros, las personas del colectivo, la que queremos transmitirle a los más pequeños, quizá los que más desconocen un poco el ámbito. Entonces le decimos, somos como tú, somos personas. Al fin y al cabo somos personas que amamos libremente y ya está. Entonces por eso en Facebook se ha dado a conocer el lema, Somos como tú. Y el lunes, como ya he dicho, el lunes día 10 tendremos la presentación del cartel. Un cartel que, por cierto, Jesús, te has encargado tú este año de elaborarlo, ¿no? Sí, lo he hecho yo. Te ha tocado, vamos, esto es normal. Cuando un colectivo, bueno, hay una serie de personas más implicadas que otras y siempre, bueno, pues la... La verdad es que sí, he de decir que no salió de mí. Simplemente me lo propusieron y yo, desde luego, que sin problema, al contrario, lo que haga falta. Y el eslogan, imagino que también es tuyo, ¿no? El eslogan ha sido decisión de Ale y mía. Uh-huh. Sí que es verdad que toda la parte más artística del cartel ha sido decisión mía, un poquito contando con él. Sí que es verdad que la opinión de él la he tenido en cuenta, pero el lema lo hemos decidido entre él y yo. Uh-huh. Nos pareció interesante y bajo ese lema... Tenemos este año la Semana de la Diversidad. Muy bien, y se va a presentar tanto cartel como lema como la colocación de la bandera el lunes. Y la lectura del manifiesto lunes día 10 de junio a partir de las 8 de la tarde. Es un poco el acto de carácter más reivindicativo, ¿no?, que vais a tener dentro de lo que sería el conjunto de actividades, ¿no? Porque... Exactamente, claro, es el más reivindicativo, puesto que la lectura del manifiesto, ahí os daréis cuenta que ahí es donde más reivindicamos nuestros derechos. Exactamente, también hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Seguimos. Pasamos al martes día 11 de junio, que tendremos a partir de las 7 y media en el centro de la avenida un stand informativo donde daremos a conocer las informaciones sobre los sectores frecuentes de la discriminación LGTBI. Y... posteriormente tendremos la inauguración de la exposición de Besos por la Diversidad del artista local Zarba Barroso, y contaremos con una besada por la diversidad en la compañía y colaboración de la agrupación fotográfica obriqueña. A ver, vamos a entrar un poquito en detalle en esto, lo de la besada y demás. Primero, la exposición de Besos por la Diversidad, que es un proyecto de Zarba Barroso, que ha estado presentando en redes, que lo conocemos, al menos todos los que seguimos un poco ese movimiento a través de las redes sociales, se han estado mandando instantáneas, principalmente, bueno, también cualquier tipo de ilustración, ¿no?, de besos, da igual el tipo de besos que sea, de pareja, de amor fraternal, filial, en fin, no importa. Se ha enviado y con todo eso lo ha recopilado Zarba Barroso y va a formar una exposición. Exposición que podemos ver y visitar, ¿cuándo? El martes día 11 de junio, pero... ¿Dónde podemos verla? ¿Dónde van a estar situados? ¿Cómo? Pues mira, la idea de esta exposición, que a ver si no nos sale mal, porque queremos que sea una exposición móvil, lo que pasa es que todavía no sabemos exactamente los sitios, ¿no? Va a hacer una exposición que vamos a poner en unos paneles que se pueden transportar fácilmente, y ese día lo que vamos a hacer es tenerla en el centro de la avenida, ¿no? El martes, junto a nuestro stand, pues estará la exposición. El miércoles es lo que no sabemos exactamente, si nos vamos a llevar la exposición a todas las actividades que vamos a hacer para que la gente pueda acudir a la actividad y ver la exposición, o nos vamos a ir moviendo por sitios donde haya mucho tránsito que la gente pueda pararse a verlo. Estamos todavía viéndolo porque eso requiere igual de mucho tiempo libre y no sé cómo vamos a andar de tiempo los miembros de la asociación para poderla mover tanto como nos gustaría. Claro. Porque sí que es verdad que lo estuvimos pensando en un sitio físico, ¿no?, donde poderlo tener, pero igual hacerlo móvil también le da otro rollo distinto a la exposición, que como no hemos tenido ninguna exposición móvil en Ubrique, pues igual abrimos la veda y empezamos a ver ahora exposiciones móviles por todos los barrios del municipio, ¿no? Y la verdad es que desde primera hora nosotros queríamos contar con este proyecto de Zarba, porque la verdad para nosotros Zarba es súper importante, porque nos anima, nos ayuda y nos da 30.000 ideas que nos hacen a nosotros también desarrollarnos un poco como actividad. Y esto, pues lo que yo le dije a él, no puede haber una semana de la diversidad sin contar con Zarba Barraza. Así que como tenía ese proyecto sobre la mesa, pues nosotros se lo pedimos, y él voluntariamente y altruistamente pues nos va a ceder los besos de la gente de Ubrique, porque están mandando besos de todo el mundo, y nos van a pasar los besos de la gente de Ubrique para que cada uno que haya mandado su beso se pueda encontrar en esa exposición. Y lo que hemos hecho ha sido unir, que esto era algo que nos pedía él más o menos, y lo hemos cerrado con la nueva agrupación fotográfica ubriqueña que ha nacido en el municipio. Y lo que vamos a hacer es, al mismo tiempo que vamos a poner la exposición de Besos por la Diversidad de Zarba, pues todo el que quiera echarse un beso, todo el que quiera pasar y besarse en aquel lugar, pues va a haber fotógrafos que pertenecen a la agrupación echándole fotos de una manera pues más profesional de la que podríamos hacer nosotros. Entonces, de esa manera, ellos colaboran con nosotros, nosotros le damos visibilidad también a un colectivo nuevo, que siempre se agradece como colectivo nuevo que somos, pues sí, cuando nos han dado la oportunidad a nosotros. Y la verdad es que ellos, encantados de la vida, desde el primer momento han querido colaborar, desde el primer momento nos han dicho que sigue sin problema. Y además es algo que estaba hablando con Anabel, no sé si es la presidenta, o la verdad es que no tengo ni idea, pero es mi vecina y es la que sabía que estaba ahí incluida y demás, y está en el grupo metida, y la verdad es que ellos encantados, y nosotros pues más todavía. ¿Qué vais a hacer después con las fotografías que hagan desde la agrupación? Pues esas fotografías se les mandan a Zarba para que entren dentro del proyecto, y si nosotros pues en otro momento ponemos otra vez la exposición, a la misma exposición, pues esos besos se incorporarían a la exposición que ya tenemos, vamos. Claro, porque los versos por la diversidad de Zarba Barroso en Ubrique concluyeron, creo que era en mayo, ¿no? Había un plazo límite para enviarlo, sí, y demás. Y vosotros lo que vais a hacer es prolongarlo, ¿no?, con esa besada del próximo día. Sí, vamos a un poco a incluir ahí sobre unos 100 besos de Ubrique, creo que me dijo Zarba, enviado. Y pues nosotros lo que queremos es simplemente ayudarle también a él un poco a que esa recopilación de besos pues se vea aumentada, ¿no? Bueno, pues esto será, como decíamos, el martes 11 de junio a partir de las 7:30. Todo lo que quiera contribuir con ese proyecto, pues podrá. Además, la foto va a salir chula porque la van a hacer profesionales, ¿no? Así que, mira, no se pueden quejar. ¿Qué más tenemos? Pues continuamos con el miércoles día 11 de junio, que será la actividad cerrada sorpresa de Ramón Crosa. Muy bien. Que yo creo que más adelante se dará a conocer. De momento, de tal manera, lo que sí podríamos decir quizá es que ese día, 12 de junio, os vais a reunir con los alumnos de sexto de primaria de Ramón Crosa, que es lo que nos habéis dicho, ¿no? Con los alumnos, con el claustro, con el AMPA y con todo el que llegue. Todo el que quiera colaborar, todos allí los estaremos. Que quieran colaborar, o toda la gente que no tienen por qué ser padre tampoco, ni de la asociación, ni del colegio, todo el que quiera colaborar, pues puede venir a colaborar con nosotros. De acuerdo. Que nos van a hacer falta mano. luego, el jueves 13 de junio, tendremos la inauguración de la escalera de la diversidad, que es la escalera del Parque Rafael Alberti. Eso será a partir de las 12 de la mañana, porque esa escalera, la escalera está pintada, pero no está inaugurada. Entonces, Sí que, bueno, en su día, ¿no? Prácticamente cuando se producía el pintado por parte de las diferentes autoridades, que ya no representantes políticos, sino autoridades, ¿no? De representantes institucionales que llegaban a nuestra localidad, de ámbito provincial, incluso de otras localidades también vecinas que se dirigían hasta nuestra localidad. Y ellos mismos, bueno, yo no sé si ellos eran los que han pintado la escalera, o daban los primeros brochazos y después ya se terminaba en condiciones, ¿no? El principio de la escalera sí que es verdad que fue un poco... Se confundieron un poco las cosas porque esa escalera la íbamos a pintar nosotros la Semana de la Diversidad. Ah, vale, pero al final se remangaron y dijeron, se intentó venga. Hacer como una pintada simbólica y al final pues que quedaba aquello para verlo y lo tuvimos que pintar cero. Las cosas como son. Pues muy bien. Pero bueno, da igual, las vamos a inaugurar nosotros, aunque ya todo el mundo, eso sí que lo quiero decir, todo el mundo se está echando fotos allí, a nosotros nos encanta porque sí. Ahora es el nuevo sitio de moda para echarse fotos en esa escalera, ¿no? Y al final queríamos un poco ese rollo, ¿no? Que ese símbolo fuera parte de todo el mundo y que la gente se sintiera cómodo allí sentado y echándose sus fotos y subiendo las redes y demás. Bueno, pues será la inauguración entonces oficial, ¿no? Será la inauguración oficial y hay un detalle bastante importante que la placa que se colocará en la escalera está diseñada también por Zarba Barroso. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Una placa que pone? ¿Que no? ¿Que es leyenda? Una placa que pone que pone escalera de la diversidad porque nosotros era algo que sí que habíamos cerrado con el ayuntamiento y el ayuntamiento, además Mazda, que es la concejala de igualdad, lo tenía súper claro, que tenía que ser la escalera de la diversidad, pero con una placa diciendo que era la escalera de la diversidad. Uh-huh. No que los niños cuando vayan y lean, vean escalera de la diversidad, que a lo mejor no saben lo que es, pero cuando crezcan pues van a saber lo que es la diversidad. Los colores ya van asociando. Claro. Entonces al final no es simplemente una escalera de arco iris que está en un parque público, sino que en la escalera de la diversidad, ¿no? Que está en el Parque Rafael Alberti, que todo el mundo puede sentirse más diverso, porque uno no se lo siente, uno lo es y ya está. Pero que fuera como un símbolo, ¿no? Es nuestro primer símbolo, además, como asociación, el poder tener la escalera de la diversidad. Sí que es verdad que nosotros cuando se lo propusimos al ayuntamiento no nos dio tiempo ni de decir nada, que Mazda automáticamente buscó un sitio, buscó un motivo y buscó un todo para hacerlo, y eso también es de agradecer, que haya representantes que nos faciliten tanto el trabajo, y porque sí que es verdad que habíamos estado mirando lo del paso de cebra, pero lo del paso de cebra al ser de esto de señal de tráfico, normativa, como así decirlo, claro. La normativa te deja pintarlo porque lo puedes pintar, pero a los dos o tres días lo tienes que volver a pintar blanco, entonces claro. No tenía ningún sentido el pintar eso para la Semana de la Diversidad, y al final pues hemos encontrado un lugar que va a estar pintado para siempre, esperemos, cambie o no cambie el ayuntamiento, esperemos que eso se mantenga ahí. Y la verdad es que nosotros la más de orgullosos, vamos. Pues nada, a darle un repintadito todos los años, ¿no? Que hará falta, eso sí. Sí, porque la pintura además es lo que más me gusta. La pintura se ve como súper llamativa, parece que está, no sé, ¿no? Como pintado por ordenador, está muy bien, sí. Muy bien conseguida el color. Bueno, y concluir, ¿no? ¿Cómo, qué queda más de la segunda semana por la diversidad que habéis planificado? Pues terminaremos el viernes 14 de junio con una mesa redonda que tendrá lugar en la Casa de la Juventud de Ubrique a partir de las 7:30 bajo el título El Orgullo LGTBI como Arma Transformadora. En esta mesa intervendrán Joaquín Gómez, que es socio de Avanza y activista LGTBI, Manuel Janeiro Ochesvástica, que es un artista local ubriqueño que transmite su arte a través de sus espectáculos, Toñi y José, que es una familia que ha pasado por bullying por pertenencia al colectivo. Contaremos con un representante de Avanza y con un representante del Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Y con esta actividad clausuraremos lo que es la Semana de la Diversidad de Ubrique. Es que en realidad, bueno, yo lo estaba esperando, porque el año pasado bien es cierto que en las actividades que organizasteis había una de carácter divulgativo, para dotar un poco de contenido, de peso, ¿no?, a lo que son las jornadas, que no todos sean actos públicos para visibilizar, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero también plantear un foro de debate en el que, bueno, pues la gente pueda participar, pueda sumarse y pueda conocer vuestra realidad y también la problemática, las soluciones, en fin, conclusiones, debatir, simplemente hablar, reflexionar. Eso el año pasado lo hicisteis, además, con invitados, ¿no?, de peso que trajisteis a esa jornada, que creo que fueron en la Bacería, ¿no?, sí, donde tenían lugar. Y bueno, echaba yo en falta, hasta que lo habéis comentado, pues lo mismo para esta edición. Pues sí, este año sí que es verdad que habíamos estado hablando de que creíamos que era importante, ¿no?, el transmitir un poco a la gente la lucha del colectivo, no a lo mejor en un sector específico como el año pasado ocurriera, que era en el mundo empresarial, en el mundo artístico y en el mundo político, que contamos con los vídeos de Carla, de Zarba y con la presencia de Javier Gallego. Pues este año lo que hemos intentado ha sido buscar a gente que de una manera u otra puede haber pasado por recorridos distintos dentro del propio colectivo, ¿no? El caso de Joaquín lo conocemos todos, fue el primer alcalde, bueno, el primero pedáneo. No creo, fue el alcalde pedáneo en Benamahoma, y la verdad es que él es un activista LGTB desde hace muchos años, y él podrá un poco explicarnos, ¿no?, el cómo se sentía hace 30 años siendo lo que es hoy, el cómo se siente hoy, ¿no?, y todo el recorrido que ha venido soportando, aguantando y luchando, ¿no? Porque al final ahora sí que es verdad que estamos en un momento de cierta paz en estos temas, pero antes seguramente no viviría de esa manera, ¿no? También queríamos contar con Manuel Janeiro, porque como ha dicho Jesús, él expresa a través de su cuerpo con el arte como protagonista, ¿no? Porque él estudió arte. Todo lo que viene a ser su mundo, ¿no?, dentro de él mismo, y la verdad es que es un punto, yo llevo mucho tiempo intentando encajarlo dentro de alguna actividad nuestra, porque me parece súper interesante todo lo que él hace y todo lo que él puede llegar a mover, porque transmite mucho, ¿no? Entonces yo se lo he dejado en su mano, le he dicho que quiero contar con él, que puede venir como Manuel Janeiro o como Shevástica, como él quiera, porque para eso va a estar a la mesa precisamente, ¿no?, para hablar de sus experiencias también como el personaje que se monta para los shows y los espectáculos en los que participa. Y después también queríamos pasar por alguna familia, por alguna persona que de una manera directa, ¿no?, haya pasado por ese bullying o por ese odio hacia personas del colectivo, y vamos a contar con Toñijo, si no sé si lo recuerdas, que salieron en un documental en televisión denunciando el acoso que el chico sufría en el, no sé si fue en el colegio o en el instituto, y la verdad es que nos parece algo muy muy directo a la hora de contar, porque cuando uno lo cuenta todo en primera persona como que transmite mucho más, ¿no? Uh-huh. Y ellos pues estaban encantados también de contar con nosotros. Entonces creemos que al final son tres puntos de encuentro muy distintos dentro del colectivo que nos pueden explicar un poco pues ese movimiento, ¿no?, que se hace dentro del propio movimiento. Uh-huh. Y al final pues también le queríamos dar la oportunidad al ayuntamiento de sentarse con nosotros y que cuenten un poco sus impresiones del colectivo, ¿no?, el cómo nos ven, si nos ven necesario, si no nos ven necesario, nuestra trayectoria como colectivo, Nubrique y demás, ¿no? Y pues nosotros lo que haremos será básicamente un poco pues moderar un poco el debate y el que la gente, porque nosotros lo decimos siempre, lo que nos gustaría es que la charla durara 20 minutos y que la gente pues estuviera preguntando todo lo que quisiera y todo lo que creyera conveniente. Claro, Joaquín Gómez va a aportar un poco la experiencia, ¿no?, y cómo ha sido pues toda esa trayectoria personal que ha vivido. Lo mismo Manuel Janeiro, pero dentro de otro plano, el plano artístico y todo lo que le ha conllevado además también a enriquecerse como artista y a, bueno, esperemos que a crearse un huequecito, ¿no?, en el panorama artístico local, que la verdad es que ahí está. Y Toñi y José, que ofrecerán también esa otra perspectiva tan importante y que se viene a sumar además también con el trabajo que vosotros vais a llevar a cabo en los centros educativos, tanto en el Ramón Crosa como en el IE Las Cumbres después en el futuro, pues un poco la experiencia de ello va a explicar por qué trabajáis, ¿no?, en el ámbito de la concienciación en los centros educativos de nuestra localidad. Bueno, pues ahí queda presentado ese programa, el programa que forma parte de esa segunda semana de la diversidad y que se ha organizado por parte de Avanza. Y por lo demás, decíamos que prácticamente poco más de un año desde que os constituisteis, algo más de tiempo, si hablamos del proyecto de Avanza, ¿no?, que recuerdo que fue anterior, tratasteis un poco, ¿no?, sí, el papeleo y demás. Y en todo este tiempo habéis llevado a cabo distintas iniciativas, distintas actividades, todas ellas enmarcadas pues a ese objetivo principal, ¿no?, la sensibilización, dar visibilidad al colectivo y más que reivindicar, que yo recuerdo que al principio esto es lo que me decía y me quedé yo con ello, digo, más que reivindicar, nosotros estamos aquí para mostrar que estamos aquí, que somos iguales a ti y que formamos parte de esta realidad, ¿no?, simplemente. Claro, estamos aquí para decirle a la gente que somos como ellos, que somos como tú, que ya aprovechamos y metemos la cuñita del eslogan de la semana. Y sí que es verdad que nosotros, todas las actividades, lo que buscamos es que sean actividades igual más lúdicas que de otra cosa, porque así también nos aseguramos que haya gente que participe, ¿no? Como por ejemplo el programa que es de Zarba también, el de Identidades, que salimos súper contentos, que por cierto tenemos pendiente la subasta de esos dibujos, porque nos hemos sentado con la asociación de Ubrique Dame Tu Mano, que es la que se va a llevar el beneficio de esa subasta, pero sí que es verdad que es que como todo ha venido este año electoralmente hablando fatal para las asociaciones, pues no hemos buscado un día en el que podamos las dos asociaciones hacerlo, ¿no? Y al final son campañas que, como tú bien has dicho, que reivindicamos un poco la normalidad de la gente del colectivo, la normalidad del colectivo en sí, que no somos distintos a nadie, ni además ni lo pretendemos ser, que eso es importante también decirlo. Y básicamente educar un poco a la ciudadanía, porque sí que es verdad que el pueblo de Ubrique no es un pueblo que no nos apoye, que no nos acoja o que con el que sentamos discriminación, justamente lo contrario. Yo creo que eso también nos da muchas alas a nosotros como colectivo, porque nos sentimos más tranquilos y más activos a la hora de querer hacer cosas. Y todo nuestro programa ha ido un poco así. Sí que es verdad que ha sido un año muy movido. Ha sido un año al principio, además lo hablábamos aquí, vamos a probar cómo funcionamos como asociación. Y de hecho, yo creo que nos está costando más el organizarnos a nosotros internamente que organizar actividades para fuera de la asociación. Y sí que es verdad que en un año pues nos hemos reunido con todos los partidos del municipio, nos hemos reunido con otras asociaciones de fuera del municipio, hemos conocido, creo que han sido en torno a unas 20 asociaciones de la provincia. Poquito a poco pues vamos dando pasos, ¿no? Ya estamos casi cerrando también con el ayuntamiento e incluir a Ubrique en la red de municipios orgullosos de Andalucía. No sé, son pasitos, ¿no? Pues que poco a poco pues al final van viendo una salida, ¿no? Y sí que es verdad que también otra cosa que nosotros veíamos súper importante era que el hecho de que todavía no llevábamos ni un año y nos habíamos sentado, ¿no?, junto a un ministro, que aprovechamos cuando vino Fernando Grande Marlaska a El Bosque, para que tuvo un encuentro él con las organizaciones del colectivo LGTB, y se nos invitó, y la verdad es que no podíamos faltar a ese encuentro, porque realmente no sabíamos muy bien a lo que íbamos como organización, pero sabíamos que íbamos con una persona de primer nivel, y la verdad es que todas las asociaciones que estaban allí, que llevaban igual 20 años dentro del colectivo, jamás se habían reunido con una persona de tanto rango, ¿no?, dentro del mundo político. Bueno, ya había contactos, ¿no? Sí, también había un poquito de mano. Pero sí que es verdad que siendo tan jóvenes, ¿no?, pues es algo que nosotros creíamos importante, ¿no?, que escuchen tus reivindicaciones. Claro. Aunque sí que es verdad que eso es lo que al final decía también Fernando, son reivindicaciones a nivel local, ¿no?, de todas las asociaciones, o a nivel comarcal, y él pues se tiene que ceñir un poco más a nivel español. Pero claro, sí que es verdad que se tomaron apuntes y que tú te sientes un poco como respaldado, ¿no?, por gente que está arriba. Lo mismo que nos ocurre a nivel local o a nivel provincial incluso, ¿no?, con la propia diputación, pues en otro nivel, ¿por qué no? Y al final pues ha sido un año muy convulso, que nos hemos movido lo que hemos podido, además siempre hemos tenido gente que ha colaborado con nosotros, y eso es algo que se agradece mucho, porque todo es muy fácil. El año pasado colaboraron con nosotros la Bacería, el Ambigú del Pino, el Ayuntamiento, este año pues la agrupación de fotógrafos, el propio Colegio Ramón Croza, el Ayuntamiento, ¿no?, Jesús con el cartel, Sarba con su exposición, ¿no? Al final es gente que colabora, y nosotros lo que buscamos es eso, que la gente colabore con nosotros, porque así se hace todo más inclusivo. Claro. Y más fácil, ¿no?, y puedes atraer a más gente. Uh-huh. Pues con esa intención, ¿no?, nos vamos a quedar presentando esa semana, segunda semana por la diversidad por parte de Avanza LGTBI en nuestro municipio, que como decíamos se va a desarrollar prácticamente a partir del próximo lunes. ¿Qué más nos queda por decir, Alejandro, Jesús, antes de concluir? Invitar, ¿no?, a todas aquellas personas que se sumen a las iniciativas que habéis organizado, y bueno, pues que ahí está el colectivo, ¿no?, para darse a conocer. Claro, para todas nuestras actividades esperamos contar con el pueblo de Ubrique, están invitadísimos para todo, y siempre dar las gracias por el apoyo que hemos tenido como asociación, que la verdad que no ha sido poco. Uh-huh. Pues Alejandro Sañudo y Jesús González, nos quedamos aquí. Gracias por estar con nosotros. A ustedes.